50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la tercera emisión del lunes 2 de septiembre. Comienzan a ensanchar y remodelar la avenida 32. Será en la zona comprendida desde 138 hasta 143. La obra incluirá trabajos hidráulicos y de saneamiento, construcción de cordones cuneta y veredas, colocación de señalización horizontal y la instalación de nuevas luces LED en todo el tramo. Hoy se comenzará a intervenir el sentido ascendente de la avenida 32 entre la calle 141 y 143. Por lo que las unidades de la línea Este 506 del transporte público de pasajeros transitarán por esta arteria hasta calle 141 y por esta a 531, donde avanzarán hasta 143 y retomarán su recorrido habitual por 32. San Lorenzo de Villa Castel es puntero en la primera de fútbol masculino. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Se jugó la fecha número 3 del masculino de la primera división en la Liga Amateur Platense de Fútbol. Hay que decir que en la primera división, San Lorenzo de Villa Castel es el puntero porque le ganó 2-1 a Unido de Olmos. En la B hay dos punteros, Argentino Juvenil, que como local le ganó 2-0 a Romerense, y también Villa Montoro, que como visitante derrotó 1-0 a San Martín de los Hornos. Ambos están con 6 unidades. Para el informativo regional, informó Sergio González. Un servicio que informa más cerca. Piden medidas de saneamiento en un predio de Hernández. Desde la ONG Nuevo Ambiente de Hernández advirtieron que pese a las reiteradas advertencias realizadas desde la organización y les mismes vecines de Hernández, el predio continúa con problemas ambientales y sanitarios que requieren urgente tratamiento. Se trata de un predio comprendido entre la calle 25 y 31 y 514 y 516. Integrantes de la ONG y vecinos de la Asamblea No Más Basural a Cielo Abierto en José Hernández realizaron una visita al predio donde aseguraron que la situación se agravó respecto a enero de este año, pese a que desde entonces recurrieron a la Municipalidad, al OPDS, al Defensor del Pueblo Provincial y a la Defensoría Ciudadana. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 3 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.